La fiera más grande la domina el hombre y la prueba está en que todo lo ha vencido. Ahí no está la luna con sus ilusiones y no hay nada que lo pueda detener. El hombre sí tiene mucho poderío, pero a veces lo domina una mujer. El hombre sí tiene mucho poderío, pero a veces lo domina una mujer. Y si la logra convencer, entonces cuando está perdido. Y si la logra convencer, entonces cuando está perdido. Si yo los mando la mujer pa' que le diéramos cariño. Si yo los mando la mujer pa' que le diéramos cariño. Viva Villón.